quieres un conmigo, vente a gozar. Este es el ritmo que traigo aquí prendido. Si empiezas este viernes, no terminas el domingo. Pégate conmigo, pero pégame el ombligo. Sentí en tu cachito, rozando mi quimigo. Sabroso bailar, este ritmo conmigo. Juguemos cachetito, alborotando los sentidos. Sin parar.